No, sería más que eso. Son nimeos energía compactados que se amoldan a una forma, que a la vez también está hecha de nimeos energía mucho más compactados, por eso nosotros lo llamamos, molde hombre. Sabemos que en este momento miles de preguntas surgen en tu mente, dijo uno de los Elohim, pero queremos que te sientas tranquila, responderemos a todas las preguntas. Las explicaciones que les daremos no se ajustan a la mística ni al romanticismo que ustedes han vivido durante tanto tiempo. Deben entender que la distorsión los llevó al fondo de un pozo, donde la oscuridad y la falta de luz primaban. ¿Cómo entender algo que no se ve, no se entiende ni conoce? ¿Quién los puede culpar o juzgar? Es imposible pedirle a un ciego de nacimiento que perciba la realidad igual que la de ustedes o pretender que un sordo mudo alcance a sentir las notas musicales de un concierto. Para entender lo que les vamos a transmitir en este libro, es necesario irnos atrás y recordar cuando el principio único, o sea la mente universal, nos creó e hizo de nosotros su continuación, sus hijos pensamientos. 93. Porque ustedes se vieron obligados a hacer un molde hombre. Cuando llegamos a este planeta, éramos seres de luz y como tales, no estábamos supeditados a encarnar y desencarnar, nosotros éramos eternos. A pesar de todo lo que hemos pasado, el universo ha sido muy bueno con nosotros, nos permitió formar un cuerpo donde podíamos albergarnos, respondió el hermano interano. Por un lado nosotros sus hermanos mayores lo realizamos a través del clonaje y ustedes humanos, exterior e interior, a través de la multiplicación de la especie. Todos nosotros somos sobrevivientes, hemos luchado para salir de la densidad y distorsión. Nosotros los Elohim e interanos, fuimos los primeros en salir de la distorsión, la cual nos atacó levemente, y rápido pudimos subsanarla. Así y todo, aún no podemos salir al exterior y presentarnos ante ustedes. Debemos primero ayudarlos a levantar la frecuencia electromagnética para conseguirlo. En el principio del tiempo ustedes fueron creados en el laboratorio. Los nimeos energía no encontraban albergue y nos vimos obligados a clonarlos. Han reparado cómo muchos de ustedes tienen dobles o personas muy parecidas. Es porque fueron reproducidos y los genes se han repetido una y otra vez. Hasta que pudimos separarlos en dos expresiones, masculina y femenina, aquí pudimos conseguir que la especie se multiplicase, de esta forma los nimeos energía encontraban nuevos moldes hombres para continuar su existencia. Los nimeos energía comenzaron a unirse por frecuencia, electricidad, genes y más, permitiéndoles agruparse y comenzar a formar expresiones más definidas. El pensamiento se direccionaba y se ordenaba. Cuando vimos que las expresiones se canalizaban a una frecuencia mayor, creamos una expresión mucho más alta donde los nimeos energía ya no se